Es una alegría estar juntos proclamando el nombre del Señor, adorándole con estas canciones y reconociendo públicamente quién es, y hacerlo sin temor a que de repente, pues por la puerta entre alguna autoridad de este mundo y empiece a preguntar qué hacemos aquí y acabe cerrando la reunión con la clausura del local, ¿verdad? Pero esto es algo bastante frecuente en según qué lugares del mundo. Las ayudantes que tengo por ahí al fondo pronto van a poner aquí una pequeña presentación o más bien algunos carteles que hablan del tema de esta mañana. El tema de esta mañana es qué hacemos con la persecución. Y una de las ventajas que tiene el poder recorrer la palabra de Dios de principio a fin, como estamos haciendo en la Iglesia, es que vamos abordando todos los asuntos que para Dios, que para el Señor, que para el Salvador de este mundo, son los importantes. A veces los que nos subimos aquí tenemos muchas tentaciones de tratar temas y asuntos que nos parecen interesantes, que nos parecen apropiados, pero cuando estamos pasando por el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 1 hasta el final, lo que vamos a encontrarnos es lo que realmente Dios quiere decir a su Iglesia y aquello que es pertinente para Él y que es importante para Él que nosotros escuchemos, más allá de lo que nosotros, humanamente hablando, pensemos que es lo más apropiado. No siempre eso coincide y, en este caso, estamos seguros en la Iglesia, los que al final acordamos que íbamos a exponer la palabra de esta manera, de principio a fin, nos pareció que era lo mejor para estar seguros de que el Señor nos habla, Él de su parte, y no nosotros pensando qué es lo que más conviene. Así que, esta mañana, según el orden en el que hemos decidido abordar el Evangelio, según San Juan, la vida de Jesús, según San Juan, pues toca un pasaje, que es el que tenemos aquí. Ya podéis ir abriendo las Biblias por el capítulo 15, el final, en la segunda parte del capítulo 15 y los cuatro primeros versículos del 16. Porque es importante esto. Hay algo que no acabamos de entender. Y mucha gente que se acerca a Cristo y se acerca a la figura de Jesús no entiende bien. Los creyentes tampoco entendemos bien. ¿Cómo es que se rechaza a Cristo? Vamos a contestar algunas preguntas acerca de esto. ¿Cómo es posible que alguien como él sea rechazado? Verso 18 del capítulo 15. Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os querría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, y por eso el mundo os aborrece. Recordad lo que os dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora les han visto. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Todo esto os he dicho para que no flaquee vuestra fe. Os expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día que cualquiera que os mate pensará que está prestando servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. Sin embargo, no os dije esto al principio porque yo estaba con vosotros. Como decíamos antes, hay algo que a los que amamos a Cristo, a los que nos llamamos discípulos suyos, hemos decidido poner nuestra vida, nuestra confianza, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos en sus manos, nos llama mucho la atención, hasta el punto de desanimarnos, hasta el punto de llevarnos, como decíamos antes, a preguntarnos por qué. ¿Por qué el menosprecio? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el odio hacia los que nos llamamos discípulos de Cristo? ¿Por qué la persecución a la Iglesia? Hay un mapa por aquí que, si le damos un toque a la pantalla, saldrá. Donde podéis ver en colores, este es el último estudio que ha habido sobre la intensidad de la persecución de la Iglesia en el mundo. El último estudio que se va a publicar ahora en un congreso que hay en este año de la organización que la mayoría conocéis como Puertas Abiertas en España. Ahí en color, cuanto más intenso es el rojo, ¿verdad?, más dura es la persecución para la Iglesia. Y ese estudio habla de que hay 215 millones de personas hoy en el mundo bajo la persecución expresa, exprofesa, violenta, y que en muchos de los casos termina con la vida de las personas que confiesan que Jesucristo es su Señor, su Salvador, y viven de acuerdo con esa confesión. Evidentemente que lo que vemos ahí es una zona del mundo habitado más pequeña que la que está en blanco, ¿verdad? Y todos nos preguntaremos, bueno, parece que la cosa va bien, ¿eh? Se está reduciendo. Se está reduciendo porque hay más blanco, más en blanco, que más en color, ¿verdad? Sin embargo, si viéramos las proyecciones que hay, que estos mismos estudios están haciendo, lo que hablan es justamente de lo contrario. De que la persecución del cristianismo, de los cristianos, no del cristianismo, sino de los cristianos en el mundo, lo que está haciendo es incrementarse. Hace solo 15 años se calculaba que había 100 millones de cristianos bajo la persecución. Hoy, 15 años después, ya se sabe que son 215 millones. ¿Qué viene detrás de eso? Pues no lo sabemos. Nosotros estamos muy bien, ¿verdad? Cantando, alegres, contentos, no tenemos problemas y salimos ahí fuera, y más allá de que algunos se burle de nosotros, ¿no? Pero no hay ningún problema de tipo grave, ¿verdad?, para las vidas y para la salud y para incluso la posición de alguno de nosotros en caso de que queramos salir a testificar ahí fuera, al parque o donde sea. Lo que pasa es que podemos estar pasando por una etapa en la que hace falta que nosotros mismos nos demos cuenta de la bendición que es. Estábamos oyendo las palabras del Salmo 91 y nos estábamos regocijando en ellas. Quizá hace falta que apliquemos este texto que tenemos hoy delante de nosotros a nuestra vida diaria. Porque quizá la impresión que tenemos de que la persecución es solamente la que sale en los periódicos sea errónea. Y quizá también esto que está en blanco sea hoy en día el campo en el que el enemigo, ahora veremos quién es el enemigo, está consiguiendo aplacar de tal forma a los cristianos que ni siquiera haga falta perseguirlos con violencia física, sino que sea suficiente con un poquito de desprestigio social, con un poquito de vergüenza, sea suficiente con temer simplemente que los que tenemos a nuestro alrededor nos den un poco de lado. A lo mejor con eso ya vale. A lo mejor el mundo que está pintado de blanco es el mundo que está ahora mismo más tibio ante la vida del discípulo, ante la vida de ser fiel al Señor. No lo sabemos, pero tenemos que estar en guardia, porque justamente la noche en que el Señor pronunció estas palabras era la noche en la que se sentían todos mejor. Los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan nos cuentan el momento previo al aparente fracaso, desastre de aquel grupo y especialmente de su cabecilla, de su líder. Los discípulos del Señor, los apóstoles, no sabían hasta qué punto el Señor se estaba despidiendo de ellos. Y hay algunas muestras de su ignorancia claras. Por eso Jesús les insiste, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, seguirá diciéndolo: os digo esto para que cuando pase sepáis que no estáis, que esto no estaba, que no nos ha sorprendido, para que no os sorprendáis, para que no os desaniméis. Os estoy anunciando todo esto porque esto llega. Me estoy despidiendo de verdad de vosotros. Ellos seguían sin creerlo, como a veces nosotros. Nosotros no nos creemos a veces que ser cristiano sea tan duro, pueda llegar a ser tan duro. Pero el Señor les advierte y les dice: mirad, ya nos vamos, terminando el capítulo 14, les dice: levantaos, vámonos de aquí. Y habían estado en una mesa fijando seguramente el mejor recuerdo que ellos iban a tener de su Señor hasta que le vieran de nuevo resucitado. Fueron los mejores momentos que vivieron con su Señor. Esas horas disfrutando de la cena de la Pascua, el Señor ya sabía lo que había por dentro y simplemente van sucediendo cosas y les va diciendo cosas y tiene que decirles: no se turbe vuestro corazón. ¿Os acordáis? El capítulo 14 de Juan empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, y termina diciendo lo mismo. Algo estaba agitando su paz, pero habían estado pasando unas horas muy especiales con el Señor. Y el Señor les acaba de decir, la primera mitad del capítulo 15, cuando ya habían salido del lugar alto en el que se encontraban en la cena, ya se dirigían hacia el monte donde iba a ser el Señor entregado, y de camino para allí les va diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. ¿Os acordáis el domingo pasado? Tuvimos una meditación muy especial sobre estos temas, ¿no? Tenéis que permanecer en mí, y les dice: y amaos unos a otros, porque de esa manera me vais a honrar, os tenéis que estar amando, tenéis que ser con vosotros mismos cariñosos, cercanos, amadme a mí, haced lo que yo os digo. ¿Por qué les estaba diciendo todo esto? ¿Porque les esperaba buen tiempo? No. De repente, súbitamente, en el mismo momento en el que estaba hablándoles del amor que tenían que tenerse unos a otros, hay un cambio tan radical en el discurso que llama muchísimo la atención y merece nuestra consideración. De repente, sin aparentemente venir a cuento, dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Y vamos con el primer punto de la reflexión de esta mañana. Si el mundo os odia, pero vamos a ver, Señor, si tú eres el gran predicador del amor, si tú eres el paradigma, el ejemplo máximo al que todos nos querríamos parecer, si tú eres todo bondad, si tú tienes todo el poder para curar a las personas, para darles de comer, si tú acabas de ser aclamado por una multitud que echaba las palmas al suelo y echaba sus mantos para que pasaras, y te decían: engrandecido sea el que viene en nombre del Señor. y te querían nombrar rey. ¿Qué nos estás diciendo ahora de odio? ¿Cómo es posible que alguien pueda ni siquiera pensar en odiarte? Es inexplicable el odio hacia Cristo. Racionalmente, ¿cómo se puede odiar, rechazar lo mejor? Si el mundo os odia. Pero Señor Jesús, ¿no habíamos quedado que separados de ti no podíamos hacer nada? Que el que en ti permanece lleva mucho fruto. ¿Cómo es que ahora hablas de odio? Te estabas despidiendo y no te creemos. ¿A dónde vamos a ir sin ti? Nos recomiendas que nos amemos unos a otros, que así vamos a mostrar el amor del Padre, y de repente nos hablas de odio. ¿Quién puede odiar a alguien como tú? ¿Quién puede odiar a alguien como tú? ¿No nos hacemos esa pregunta también nosotros a veces? Hay algo que tenemos que saber. Y si no nos lo dice el Señor, no nos enteramos, porque la lógica nuestra no va por esa línea. Tenemos que volver al campo de batalla. Tenemos que volver a lo que el Señor llamó el mundo, llamaba el mundo. ¿Cuál es el campo de batalla del discípulo? El Señor, a esas preguntas que les posiblemente se hacían sus amigos en sus mentes cuando estaba hablando del odio, les dice: si fuerais del mundo, el mundo os querría como a los suyos, pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os aborrece. La pregunta, ¿cómo es que se te puede odiar?, se responde con la presentación del Señor del campo de batalla. ¿Cómo es que se me puede odiar? Pues os voy a decir cómo es que se me puede odiar. Se me puede odiar y se me va a odiar porque estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ya se lo había dicho, ¿verdad? Es una cuestión de lealtades. Al ser escogidos y separados del mundo, habéis traicionado, por vuestra decisión de seguirme a mí, al sistema. Os habéis convertido en antisistemas. El mundo no son las personas que están en el mundo. El mundo es algo más que las personas que están en el mundo. El mundo es el gobierno, el sistema de alguien que se declara el príncipe, ¿verdad? El príncipe de este mundo. El mundo es un sistema del que vosotros acabáis de salir. Y es un sistema que no admite deslealtades. Es un sistema que en el momento en el que te salgas te va a señalar. El mundo es el dominio de alguien, su príncipe, cuya influencia y capacidad comenzó hace mucho tiempo. Hay gente que lo sabe, pero hay mucha gente que lo ignora. Si encendemos el ordenador y nos conectamos a cualquier medio de comunicación o la tele, nos daremos cuenta de quién es el príncipe de este mundo. No hay señales, no hay ninguna señal en contra de eso. Es evidente quién es el príncipe de este mundo. Es evidente cuál es el sistema en el que estamos. Un sistema que desde el principio, como dice el libro del Génesis, contándonos lo que pasó entre Eva, Adán, la serpiente y Dios, nos explica muy clarito, para que todo el mundo lo entienda. Alguien convenció a Adán y Eva de que Dios les había cortado las alas, de que en realidad reconocer quién era Dios era perjudicial para ellos, porque no les dejaba desarrollar todo su potencial, porque no les dejaba disfrutar de todos sus sentidos, porque no les dejaba ser independientes. Y si vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos el relato y es muy sencillo, para que todo el mundo lo pueda entender. Con que Dios os ha dicho que no comáis de nada, ¿verdad? Este es el Dios que tenéis. Primera tentativa de engaño. Ahí Eva estuvo al quite y les dijo, no nos ha prohibido todo. Solo nos dijo que no comiéramos de este árbol, del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. De todo lo demás podemos comer. Ahí hubo una primera victoria que llenó de esperanza a este mundo, la primera resistencia a la mentira. Pero la segunda ya no. La segunda ya no fue de triunfo, la segunda fue de caída, ¿verdad? Porque dice el relato que no por la opinión solamente de la serpiente, que aquí simboliza al enemigo, ¿verdad? Ese príncipe que quería hacerse con el mundo que Dios había creado. No por eso, sino también por la propia opinión de Eva, es que a ella le pareció el fruto agradable. ¿Os acordáis? Entonces, la trampa está echada, pero las personas somos los que caemos en esa trampa. Porque cuando alguien apela a nuestra dignidad, a nuestro gusto, a nuestro estilo, a nuestra opinión, nosotros ya enseguida nos colocamos en otro nivel, ¿verdad? Y entonces ya sí que podemos opinar distinto de Dios y opinar distinto. No, Dios ha dicho esto, pero yo opino lo otro. Este fruto parece bastante bueno. Lo que me dice la serpiente, bueno, quizá a lo mejor exagera, ¿no?, con eso de que Dios es tan aguafiestas. Pero a mí me parece que este fruto tiene buena pinta. Dice la palabra que le pareció que el fruto era agradable y atractivo, ¿verdad? Y entonces decidió tomar de él. Desde entonces, el mundo es el sistema que nos ha envuelto a todos. Y todos nacemos con esa tendencia a tomar nuestras propias decisiones, independientemente de quién nos ha puesto en este mundo, por la voluntad de quién estamos. Entonces, este es el campo de batalla. Este sistema es el que, gracias a que un día escuchamos la voz de Jesús y nos dimos cuenta de cuál es el amor de Dios y quién es el que nos está llamando y quién es el que está, como se dice ahora, quién es el que está por nosotros, pues empezamos a tomar decisiones distintas a las que habíamos tomado, ¿verdad? Enseña la palabra que eso también es iniciativa de Dios y que sin Cristo eso no se podría hacer. Entonces Jesús les está diciendo, vosotros, yo os elegí del mundo, os llamé, vosotros me respondisteis y ahora, como me habéis respondido a mí, habéis traicionado al mundo. Y el mundo os aborrece. El mundo os aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué se rechaza a los discípulos de Jesús? Esta sería la tercera parte de esta reflexión, ¿no? ¿Por qué se rechaza? ¿Por qué ese rechazo? No nos rechazan a los cristianos porque a nosotros, a las personas que somos cristianos. El mundo no rechaza a los cristianos. Dice aquí, dice él, si me persiguieron a mí, a vosotros también os van a perseguir. Así que el objetivo, el objeto de la persecución, aunque nos pueda parecer que son los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, los discípulos de Cristo, el objeto de persecución es Cristo. ¿Por qué se rechaza a los discípulos de Jesús? Porque son más listos, más... No tiene nada que ver con nuestros méritos, ni tampoco con nuestros defectos. El rechazo a los discípulos de Cristo es el rechazo a Cristo, a su Maestro. Si me persiguieron a mí, a vosotros también nos van a perseguir. Todo esto os harán, dice. ¿Por qué? ¿Porque sois diferentes? Podía haber dicho eso, ¿no? Todo esto os harán porque sois diferentes, porque cantáis, porque hacéis, porque os portáis bien, porque sois buena gente. Pero no dice eso. Dice, todo esto os harán por causa de mi nombre. Y tenemos que ver ahí, queridos, que justamente esta visión de lo que es la persecución o el rechazo o el odio hacia el cristianismo y hacia los cristianos no es otra cosa que una apariencia de perseguir a los cristianos. Pero es solamente esa apariencia, porque resulta que si nosotros pensásemos eso, nosotros nos tendríamos que sentir ofendidos y defendernos. Y buscar que si alguien viene contra nosotros, pues tengo que mirar a ver qué ley es la que me protege o si no la hay, tengo que reclamar a las autoridades que hagan una ley para que me proteja, ¿verdad? Hay muchos cristianos que confunden cómo reaccionar ante la persecución, y eso va a ser la última parte de esta reflexión, ¿no? Pero lo confunden en base a que se sienten ellos perseguidos, ellos personalmente perseguidos, o como grupo perseguidos. Y entonces reaccionan. Hay algunos que hacen manifestaciones, otros le ponen querellas a los que les persiguen, a los que les maldicen. Otros se ponen en la puerta del ministerio de lo que sea para reclamar el derecho a ser cristianos, ¿verdad? No es que eso esté mal, pero según la visión que Jesús le está dando aquí a sus discípulos acerca de la persecución, está un poquito desenfocado el asunto, porque parece que las cosas vayan contra nosotros y nosotros tengamos que reclamar unos derechos. En los tribunales o en las manifestaciones no se resuelve el asunto de la persecución, el asunto del desprecio. Si me persiguieron a mí, a vosotros también os van a perseguir. Es como cuando dijo el Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No vais a solucionar el asunto de la pobreza. Es algo que consecuencia y es parte de esta humanidad caída. La pobreza, la guerra, la enfermedad, la muerte, es parte de este sistema, de este mundo. Así que si me persiguieron a mí, a vosotros os van a perseguir por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Porque no conocen al que me envió. Y aquí también tenemos que tener un poquito de cuidado, porque a veces a los cristianos se les persigue o se dice mal de ellos por cosas que no tienen nada que ver con el que les envió, sino con errores, ¿verdad?, de los propios creyentes. Creo que ahí tenemos que tener también nosotros cuidado, porque hay muchas ocasiones en las que los creyentes no somos fieles, no presentamos al Dios que se reveló en su momento en Cristo Jesús, y luego queremos echarle la culpa de la persecución a nuestra afiliación al mundo cristiano, a la cristiandad. Sin embargo, de lo que habla aquí el Señor es justamente de que los creyentes que son perseguidos, como si le persiguieran a Él, son solamente aquellos que muestran a Cristo en sus vidas, y no aquellos que confunden ser discípulo de Cristo con muchas otras cosas que no tienen nada que ver e intentan poner a la religión como parapeto o poner a Dios como parapeto para llevar adelante determinadas cosas que tienen unos intereses que no tienen nada que ver con los de Dios. Y resulta triste escuchar, ¿verdad?, y leer los testimonios y los errores, los grandes errores de la cristiandad en todo el mundo. Y si por eso la cristiandad es perseguida, pues bien perseguida es, porque no tiene nada que ver con los propósitos de Dios en este mundo. El Señor se está refiriendo a aquellos que queremos ser testigos fieles suyos. Y por eso el Señor les advierte, antes de estas palabras, de la importancia de serle fieles, de hacer su voluntad. Si hacéis, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Ya se habló bastante el domingo pasado, ¿verdad?, de la obediencia y de lo importante que es ser un testigo fiel de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que quizá por eso Jesús les advirtió primero de lo importante que era serle fiel. Luego la persecución, que los creyentes de entonces y los que ahora están perseguidos con violencia sienten como un privilegio. No hay tiempo aquí, pero solamente hay que leer las cartas del apóstol Pablo para darse cuenta de cómo se tomaba él la persecución. Para darse cuenta de realmente el honor que para él suponía sufrir por el Señor. Sufrir por su Señor. Y cuando Pablo está diciendo que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, vamos a ese pasaje de Gálatas 3 y vamos a ver qué es lo que realmente hay en el fondo, de qué está pensando el apóstol Pablo cuando escribe esas palabras. Así que los creyentes auténticos, los auténticos discípulos de Cristo, no tienen mucho problema con la persecución. Sin embargo, sí que es verdad que en el mundo hay mucho rechazo hacia Dios. Y cuando las personas que saben quién es Jesús, quién fue Jesús, quién fue Cristo, y van rechazando, se van cerrando puertas, parece que estén como cultivando su propio, excavando su propia tumba, ¿no? Como diríamos, se están jugando algo muy importante. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor, si seguimos leyendo el discurso que hay aquí, el Señor da una solución también muy llamativa y que seguramente a nosotros no se nos ocurriría porque nosotros no estamos en la mente de Dios, pero da una solución que es impresionante. ¿Qué hacer ante el rechazo? Al Señor lo iban a llevar a la cruz, Él lo sabía, claro, iban a crucificarlo. Y Jesús podía haberles dado muchas instrucciones, pero les da solamente una. Y es la respuesta del Padre a la persecución de sus hijos, a la crucifixión de su hijo. El Padre lo que va a procurar de entonces en adelante, hasta todavía hoy, es algo muy chocante, que ninguno de nosotros procuraría. Si alguien va en contra tuya, ¿tú qué haces? Te defiendes, ¿no? Si alguien te rechaza, ¿tú qué haces? Pues te apartas. Si alguien habla mal de ti, ¿tú qué haces? Pues, como mínimo, ignoras, ¿no? Yo no quiero saber nada con esta persona, ya se apañará, ¿no? Sin embargo, lo que hay aquí es un anuncio de la fidelidad, del amor, de la misericordia que tiene Dios también para los que le van a rechazar. Y Jesús les dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Y vosotros también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vosotros no sois gente ajena a esto. Como os he dicho ya, os saqué del mundo. Sois antisistemas. Vais a ser rechazados por ser antisistema. Pero eso no quiere decir que no vayáis a tener poder para manteneros en vuestro testimonio. Eso no va a ser una derrota. Eso va a ser un impulso hacia adelante y una ocasión muy especial para que mi palabra, para que la buena noticia, para que lo que voy a anunciar desde la cruz se divulgue por todo el mundo. Y aquí les hace esta promesa de nuevo acerca del Espíritu Santo. Dará testimonio de mí y vosotros también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice, testimonio no solamente es una declaración, sino que es también la prueba que sirve para confirmar la verdad. Así que, cada creyente que, a pesar de la persecución, cada discípulo de Jesús que, además de todo lo que se le viene encima por ser discípulo de Cristo, tiene con el Espíritu Santo, tiene la el poder y la misión de ser testigo está siendo prueba de que el mensaje que Cristo traía, el mensaje que Cristo nos trae esta mañana, es cierto. Por eso habla de que somos, de que van a ser sus testigos, ¿no? Vosotros también vais a ser testimonio. En primer lugar, porque la fidelidad del testimonio este está respaldado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y en segundo lugar, porque el resultado de este testimonio no depende de nosotros. Depende solamente del propio Espíritu Santo, ¿no? Queridos, aunque sea incomprensible para nosotros, desde el punto de vista de la mente, de la razón, el rechazo a Cristo y el rechazo a cualquiera de nosotros que estamos intentando ser fieles estaba previsto. Fue anunciado. Y eso no desanimó a Jesús para llegar a la cruz, ni desanimó al Padre para seguir proclamando la buena noticia. ¿Por medio de quién? De sus testigos. Por medio nuestro. Por seguir proclamando que estamos en tiempo de salvación a quien lo quiera oír y a quien no lo quiera oír. ¿Cuál es el precio de esto? Lo pagó el Señor. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar nosotros por ser fieles? Por ser testimonio de que Cristo hoy todavía cambia vidas, cambia personas. ¿Nos vamos a enfocar en aquellos que están contra nosotros? ¿O les vamos a tener como potenciales hermanos nuestros? ¿Vamos a pensar en cómo nos olvidamos de este mundo que rechaza a Jesús y que, qué cosa tan fea, ¿verdad?, hace con esto, y nosotros nos vamos a quedar con esa verdad, con nuestro evangelio? ¿O vamos a ser nosotros los que tengamos en cuenta que quienes rechazan al Señor es que aún no conocen al Señor? Y que los testigos de la verdad somos nosotros. Queridos, yo creo que este pasaje nos anima a todos a tener bien claro que frente a la persecución de cualquier tipo, al menosprecio, a cualquiera que haga comentarios, a cualquiera que nos incluso quiera despedir del trabajo o nos quiera desprestigiar delante de otros por culpa de nuestro testimonio, frente a esa persecución, frente a ese rechazo, a ese odio, lo que en nosotros nazca es lo que nace en los creyentes de esos países que hemos puesto antes en rojo, y es testimonio. Frente a la persecución, testimonio. Eso es lo que el Señor les está anunciando a sus amigos pocas horas antes de ser realmente perseguido. Pues que Él nos ayude a ser fieles a este llamado.